Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Luisa Gorda, mucho gusto, buenos días y felicidades por los 5 años de este esfuerzo que ustedes han iniciado y que yo me he adherido y me han adoptado, cosa que agradezco mucho y que ha sido para mí como un refugio después de la frustración de que de donde quiera me han corrido. Entonces, solo ustedes son el alma benévola y franciscana, así, que me levanta del ostracismo y que dice, bueno, pues si te corren, ¿no? Ahora, bueno, más bueno que lo corren también de Veracruz y ya para estar completo. Pero pues sí, ya estoy acostumbrado tantito, que quieran que se haga, ni modo. Fíjate que lo único que me gusta y que me elogio a mí mismo como Goldie, ¿cómo llamaba aquel? Walt Whitman, que decía, me celebro y me canto a mí mismo. Y uno de los cuates que me ha corrido ha sido porque le he mentado la madre así directamente, porque le he dicho una grosería o algo. No, simplemente porque una forma de pensar les molesta o les genera mucha inquietud y mucho escozor. Y como decía aquel, uno que pertenece a los Z, decía, no, si lo que nos interesa de Saldaña es solamente su auditorio. Digo, pertenece a los Z de apellido, porque se apellida Solórzano. No es que sea de los Z. Pero, muy bien, mi querida, hoy hay que decir cosas interesantes. Por cierto, que ayer recibí muchas llamadas, cosa que agradezco, acerca de lo que yo pretendía que era un examen de la entrevista de un señor llamado Collado que le hizo a Monreal. Ah, sí, sí. Una nueva etapa perredista. Estuvo usted contundente, muy aplaudido. Sí, lo que sucede, mi querida Mona Lisa, es que yo no puedo catalogarse que sea monrealista. ¿Qué quiero decir? A mí no me gustó cuando Monreal se pasó del PRI al PRD y lo critiqué frente a frente. Y le dije, yo no me siento orgulloso de una campaña de ser un pilar, una palanca fuerte del PRIismo, y como de buenas a primeras en una semana, ahora te manifiestas como un perdista que implica, era mi punto de vista, implica una convicción interior que se gana con el tiempo, con la experiencia quizá, con ciertas formaciones espirituales para ubicarse en una... Total, que tuvimos un periodo. Pero soy amigo de la verdad, pero soy amigo de Catón, pero más amigo soy de la verdad. Y en esta ocasión, aunque yo no sea un profundo monrealista, me parece que lo que se convirtió como un real fue algo que tendría que ver, si él tuviese las agallas o el temperamento, no sé, yo no tengo el gusto de conocerlo, que podría demandar legalmente el ejercicio del periodismo. Y para continuar con el tema en otra variante, lo que quiero decir hoy es que el periodismo en México ha pasado de ser una noble misión, ya, una nobilísima misión social, hacer un acto mercantil y comercial, y de ahí un acto delictivo. Lo vimos ayer en la entrevista de Collado. Si a mí me hacen eso, yo lo demando. Es más, hay un imperativo categórico que me dice, si a ti ostensiblemente se utiliza tu nombre, se abusa de tu buena fe, se abusa de la confianza que como periodista te tengo, es un abuso de confianza, es una serie de calumnias que tendrías que demostrar, es una serie de denuestos públicos de los cuales se me va a seguir un mal. Si yo tengo una enfermedad, pero vivo de mi salud. Sí, en mi caso, yo tengo una enfermedad que no puedo ocultar. En México, ser viejo es estar enfermo. Y todos se callan muy amablemente, pero dicen, es que ya estás viejo. Digo, es que no se necesita un camión de estudiantes, como decía que el presidente de la República. Y ser así, porque es viejo para gobernar. Y no me acuerdo qué reacción tuvo, por ahí me la van a decir ahora. Dice, no, pues si quieres tener el vigor y vigilar de un joven de 20 años, no. No se trata de tener la fuerza bruta, sino de una posibilidad nacida de la experiencia, que total, para todo eso, para decirles a ustedes que tengo una enfermedad muy criticable, por eso me están corriendo de todas partes, inclusive de Jalapa, es la vejez. Entonces, cuando se es viejo, se está enfermo. Es una sociedad discriminatoria y xenofóbica que también considera que el tiempo es una enfermedad. Quizás tengan razón, no lo sé, pero tendrían que demostrar que la juventud es la fuente inconmensurable de la inteligencia y la salud, y eso no es demostrable. En todo caso, los jóvenes que ha habido en el gabinete, no puede decirse que por ser jóvenes sean óptimos. No, tan mal desempeñaron con su inexperiencia que ninguno resultó presidenciable, ¿no? Bien. ¿Cómo no? Yo creo que si el presidencial, la señora López, es una mujer joven, el señor Peña Nieto es joven y parece joven, el gobernador de Monterrey, entidad que es un desmadre, para decir alguna palabra, es un joven, y es por lo consecuente, tú ves, hay varios secretarios de Estado que son muy jóvenes, y son secretarios de Estado en cuya área hay gravísimos problemas. Y ya no abundamos en el asunto porque no es el motivo de mi apreciación. Yo solamente era para decir a ustedes que el periodismo, pero ahí va yo, ha pasado de ser una actividad social a ser una actividad comercial. Y de ahí a ser una actividad delictiva. Delictiva porque el periodismo se ha contaminado por el concepto televisión, y lo voy a demostrar. Hubo un caso de corrupción del PRD muy grave, en el cual el señor Bejarano se le filmó en un acto de corrupción con un argentino que le dio dinero para que él, debo entender, lo manejara en beneficio de la empresa de este señor argentino Omar, ligado con la señora Robles. Total, una macolla perfectamente establecida de corrupción. Ah, claro. Esto fue en el momento una noticia, evidentemente. Pero ¿cómo es explotarla? No como noticia, sino comercialmente. Entonces se hizo hasta lo indecible, porque es el foco evidente de corrupción de la señora Robles, el señor Ahumada, el señor Betano, no sé si otra señora, no tengo más datos, porque se involucrara el concepto ideológico Andrés Manuel. Y no era totalmente Andrés Manuel, era, no podemos que en una ideología donde hay eso, quizá pueda tener un cierto aspecto de lógica, pero no les fue posible implementar todo aquello para que la ideología de Andrés Manuel sufriera un deterioro notable. Pero les fue eso, lo único que hicieron. Y ven ustedes cómo se convierte el periodismo en una actividad maquiavélica, una actividad de cierta perversión. de cierto arreglo incontestablemente bien organizado, de manera que haya contundencia, impacto, y haya una... que el resultado sea comercialmente difundido y que no haya peros ni objeción en el operativo. Y el operativo fue así. Oye, Carano, ¿vienes al programa de Llorón de Moya o de X a las 7? Sí, voy. Obvio, quien le da más que lleve, se va a lucir, llega y se luce amablemente. Llega una muchacha muy guapa, y si no fue muchacha, fue muchacho, o lo que haya sido, le hace así por los hombros, le guiña el ojo, de colete, un colete se llama así, bueno, una atractiva joven, como debe haber sido, y si no fue, hubiese sucedido así. Oiga, señor Bejarano, fíjese que estamos al aire acá en el programa de Grosso. Ah, sí. Sí, estamos al aire, hombre. Pase a decirle buenos días. No lo conoce, él lo quiere mucho, es el payaso, el Víctor Trujillo. Es la guitarra Tomás de pasadita. Bueno, pues ya estando aquí para aprovechar los programas, sobre todo este rating, porque nosotros tenemos 99.9 de rating y Grosso tiene 97.9 de rating, entonces hace un 200% que nos están viendo. Tenemos el Auditorio Nacional, bueno, todo México y parte del mundo están pendientes de nuestro auditorio, Grosso, el payaso de las noticias. Entonces, sí, paso. Para eso, por favor, volvamos un cuarto de hora. Prohibido el uso de celulares. No sé, no, que no haya celulares. Pues que no haya celulares. ¿Para qué? Para que no se ve. En la realidad, ¿por qué tú, si tú siempre hay celulares en el estudio? No, pero es que viene el RUF del departamento central, hombre. ¿Quién viene? Pues Bejarano. Ah, pues que no haya celulares, no voy a hacer que avise o que alguien le vaya a avisar. Porque como ya se supo que le vamos a poner un 4, que no le avisen, entonces hay que recogerle a Bejarano y a su gente y a todos, porque es una ley del Señor. El Señor es el dueño de la estación, de que no haya celulares en el estudio. Haya, sí, dicen ahí. Entonces no hay que no haya celulares. Y recogen todos los celulares, para que el operativo salga bien. Y al llegar, oye, departamento de videotape, ya está ya está el corto, el de Bejarano, el de la maleta, ya la tienes preparada, sí. Oiga, compadre, ya está lo de la maleta, pues ya está, ¿en qué cámara está? ¿En qué máquina está? En la máquina 4. Entonces, yo vengo de parte del señor Licía Broso, para decir sorpresa, ¿qué hora está? Lo de las maletas y la filmación que regió, aquella sí, bueno, ya está, se ponen de acuerdo todos, entra Bejarano y muere. Le sacan la maleta con los dólares en una operación preparada todo. ¿Qué sucede en todo esto? Y claro, fue el desmoronamiento de una personalidad, obviamente corrupta, que se utilizaron métodos, yo diría corruptos y no derechos. Yo diría, porque es operativo de que venga un programa de pasadita, te invitan a otro, el otro te retaca, te asesina, te mata, pues no digo en absoluto, anótese, ni he hecho un solo elogio a la honestidad del señor Bejarano. No, aquí digo el método para hacer una noticia. Y yo no digo tampoco que no sea noticia. Una maleta de dólares que paga un argentino para hacer corrupción en México, en la política mexicana, es una verdadera noticia trascendente, como denuncia además de una falta evidente de honestidad. Pero el preparativo fue un preparativo delictivo. Eso no me quita la idea de que sí sea. El hecho de que estamos de acuerdo, porque la finalidad no era manifestar la honradez. No era ser un indignado canto bélico en contra de la corrupción. Era joder a un enemigo político. Era darle en la torre a alguien que ideológicamente no pertenecía a su partido. El asunto hubiese sido otro si Bejarano hubiese sido priista. Si Bejarano hubiese sido priista, la noticia hubiera sido la siguiente: hay denuncias bien fundadas de que un destacado priista, el licenciado Bejarano, ha aceptado un cochupo, un soborno, en este caso, de un destacado empresario del fútbol argentino radicado en México. Uno de nuestros reporteros ha buscado incesantemente al señor Bejarano y no se ha puesto a nuestros micrófonos. Otro, por el contrario, ha buscado al señor Ahumada, que ha huido a Nueva York. Una de las relaciones más cercanas al señor Ahumada, que tiene jerarquía en este asunto, también ha manifestado que no desea por el momento manifestarse a este caso, pero queda pues dicho que hay suficientes rumores para creer que hay un soborno y ahora unos comerciales y mole. Si hubiese sido un amigo, pero como hay, es decir, la televisión ya no se manifiesta como una relatora de la verdad, ya no se manifiesta como un espejo de la corrupción, sino como un asembrado partidista del partido A, que lucha denodadamente, caiga quien caiga, haya sido como haya sido, sea como sea, y además con toda la fruición de lo importante, en este caso por una ideología política. Caso Florence Cassés. Yo lo que veo es que habría que examinar cómo estaba la situación política del 5 al 15, del 1 de diciembre de 2005 al día 9. Si había algún problema, y eso ustedes lo pueden ver, a ver, periódicos del día 1 al 9 de diciembre de 2005, si hay un hueco en la información, si hay un deterioro de determinadas figuras importantes, como puede ser el presidente de la República, como puede ser la Secretaría de Gobernación, como puede ser algún familiar de un político, o un café, algún familiar político, un hijo del presidente, un hijo de señora Sagún. Nosotros en las noticias sabemos que hay que decir algo para tapar ese hecho, para echarle tierra. Por ejemplo, por un lado estaba Monreal ante el pelotón de ajusticiamiento, pero luego presentaron a Fox. Es decir, ellos dicen, aquí le variamos noticia, mata noticia. Una noticia grande hace que todo pase a segundo término. Entonces, inconscientemente, la televisión le ha enseñado al hombre de poder, puede servir como trending topic, ¿cómo se dice eso tú? Trending topic, bueno, como un tópico de actualidad, pero también puede servir para tapar un trending topic, trending o trending topic, trending, trending, trending, un trending topic, es decir, si hoy algún hay una, por ejemplo, dice una bestialidad la hija de Peña Nieto, bola de pendejos, los dice a todos. Bueno, pues hay que buscar una noticia juvenil que borre eso, diría un amigo priista. Entonces se busca algo, para que se borre eso. Y la, entonces la televisión ya deja de ser un testimonio de la verdad para convertirse en un aliado dispuesto a hacerlo todo para ayudar a mi partido, en un aguerrido militante con mala leche y mucho poder. Por eso digo que habría que buscar qué sucedió, de manera que los jefes de policía, la televisión en connubio, connubio es un matrimonio, dijeran, aquí hay algo que hacer, pero fuerte. ¿Por qué? Porque hay una mujer muy guapa, porque hay una mujer francesa, y lo francés y lo guapo y la belleza de esta señora tiene mucho atractivo para la televisión. Hay que sacarle jugo. Bueno, muy bien. Ah, pues hay que mandar filmar, oye, policía, ¿podemos filmar eso? No, pues, ¿cuál filmar, mano? Pues los agarramos anoche, ya son las 10, 11 de la mañana, los agarramos anoche. Sí, no, pues es una banda de regalo, tenía la presencia ahí, tal y tal y tal. No la friegue, pero como no me avisaste, pues te avisé, me lo pusieron a las 2 de la mañana, y en ese momento, pues el comandante fulano les cayó, y los agarró, era a las 2 de la mañana, de anoche, sí, ya son 10 horas, ya, bueno, 8 horas que los agarramos ahí. Ay, no sé, no sé, oye, mano, pues ¿qué hacemos? Vamos, vamos a filmarlo, ¿no? Sí, pero, oye, ¿no es tan amable en que nos volvamos a filmar? Total, los pones ahí y nosotros hacemos como que vamos y lo hacemos. Oye, a ver si te metes una bronca. No, no, hombre, no, no, mira, total, nadie sabe. Ahorita todavía no los sacas, no. Ya los declararon, no los han declarado. ¿Dónde están? Pues en el separo, ven, ven. Ok, bueno, pues entonces agarran. Ya, los otros ya los regresan en su casa. Cuéntanos. Juntamos a todos, mira, voy a presentar a Valentín Pinsen, que es muy bueno para las locaciones de escenografía, y ahí te lo mando, dile dónde es y que vaya a ver a la ocasión, pero de boleto. Tú mando el memorándum ahorita en la tarde. Inmediatamente a las 6 o 7 de la noche salió un camión. La lógica indica que para un operativo de televisión a las 5 de la mañana se tiene que instalar un día antes, hay que probar microondas, hay que instalar el cableado, hay que ver qué iluminación contamos, va a ser en la madrugada y en la noche. No, y llévate a dormir a los implicados ahí y puedas dormir ahí y llévate a las víctimas también. No puedes que ya las liberé, diría la policía. No le hace. Es que va a ser una noticia nacional, cuatito. Va a ser un trending topic 8 días. Y como lo repetimos en 8 días, lo que hicimos, va a ser por lo menos unas 15 horas televisión en que va a estar saliendo la francesa, la entrevista, que lloran, que le pegan el chacoteo, el jefe de la banda con sus números aquí. Es decir, el trending topic de la semana va a ser, y una francesa y la embajada de Francia, y lo que digan y tal. Por cierto, ya la avisaron a la embajada de Francia. No, mano, se los olvidó. Pero pues decir, ¿cómo si eso fue anoche? Bueno, pues avisa a la embajada. Son 10 horas, si ni están, bueno, ni más a las francés, no me van a entender, cuéntelo. Pues no importa que no te entiendan, tú avisas. 8 horas después. Entonces, el preparativo de la operación implica el savoir-faire, para decirlo en términos entendibles para el francés, el conocimiento, la experiencia, los avances de la técnica con que contamos en la televisión mexicana. Sí se puede hacer todo, pero con cierto tiempo, aunque sea con rapidez. Pero para instalar una unidad CPU o CTT, o la unidad Pitlagos, o la unidad Sautemo, que vaya el ¿cómo se llamaba aquel? Que el NICA, que vaya el NICA con su unidad de control remoto. El NICA era un nicaragüense, estaba mal, que estaba ahí en la tele, que llevaba la unidad de control remoto en 1950. El NICA, para que lleve su camionzote, oye, a su camioneta chiquita y a todo computarizado. Entonces, lo voy a interrumpir. Fíjese que estoy oyendo como mucho eco, mucho ruido. No sé si Chucho se anda peleando con el expiatorio o algo así. No, fíjate que es que está cerrada la puerta porque está un desfile. Ah, ya oía como banda, como tambores. Fíjate que está el micrófono. Tenemos una banda de guerra de Banderilla, Veracruz, que están desfilando. Pero ya cerramos la puerta. Cierran la ventana también porque no va a entrar en ningún lugar y se acabó. Bueno. Entonces, el NICA se va, entonces, pero el NICA tiene que irse para hacer prueba de microondas, para transmitir en directo. No pudieron haber llegado a las 4 de la mañana para transmitir a las 6. Si hay algo lento, cansado y patológicamente imbécil, es la instalación de un equipo de televisión. Yo les voy a decir con qué. Porque instalar la televisión e instalar un equipo de sonido no es una operación técnica, es una operación psicoanalítica y patológica. Ay, Dios, cada uno de los, cuénteme, ¿por qué? Porque sí, cada uno de los ingenieros que está en contacto con las estrellas y las vedettes de la televisión lleva en su vida sin saberlo un área de frustración total, un área de no realización total, de admiración con envidia de aquel que sale en la pantalla y habla, por eso mío me odia todo el pinche mundo. En serio, yo lo detecto, lo sé. Entonces cada uno de ellos, aquello que le debe llevar 10 segundos le lleva un minuto, y multiplícalo, y por eso se tardan el tiempo que quieras, porque cada vez que están conectando un micrófono, poniendo el pie del micrófono, poniendo la luz, para ellos es la realización de su importancia. Ellos quieren ser tan importantes como bebés, como Yuri, como el locutor, como Sabudowski, como Lopetoria, como los grandes de la televisión. Y luego llega aquel, dice sus cuatro tonterías y se va, pero por dentro el técnico se queda con una frustración de poca madre. Eso yo lo sé. Por eso instalarse dura tanto. Para instalar cuatro pinches micrófonos se tardan hora y media. Cosa que una persona normal que va a instalar los micrófonos se tardaría 15 minutos. Solo que ecualizar el sonido, la madre, la rever, el no rever, son pura jajada. Lo que quieren es, y es disculpable, es comprensible. Ellos toda su vida van a ser empleados. Y por lo menos el mamón que está diciendo babosadas, ese va a tener su minuto de gloria. Por eso que presentó Carmen Aristegui, habló media hora de pendejo y no dijo nada. Así es. No dijo nada, porque él estaba, ahora lo verán, y disfrutaba el hecho de tener en su vida de técnico, en 40 años de técnico, tiene 15 minutos en que la gente le pone atención a su pensamiento. Ese es el mensaje. En un momento, aquel que es entrevistado deja de ser un ejecutivo de llevar piedras y piensa. Y claro que disfruta, y respira, y es así, y hace comas, y mi madre no dice nada, no dice nada. Pero ese ya no es mi problema, y lo sé, y por eso muchos de nosotros, pues por una vez que a mí me tiraron un programa en el Canal 4, los técnicos aplaudieron, nunca los había yo visto, no sabía yo quiénes eran, nunca les había yo hecho mal. Mi programa era muy popular, tenía mucho auditorio y se veía mal, igual que Jalapa, mi programa tiene auditorio, pero que hay que poder joder. ¿Por qué? Porque se realiza. Hay que preguntarle a cómo se llama mi cuate, el doctor Nara Peinado, a ver si no es cierto. Bueno, todo esto dicho es para decirles que no pudo el equipo. La unidad de control remoto, que así se llama, de Floral Escasez, tuvo que haberse preparado desde un día antes. Los técnicos no llegaron a las 4 de la mañana. Eso es imposible para iluminar. Es decir, poca iluminación que hubiese habido, tenían que esperar la luz y todo eso. Ellos deben haber estado ahí desde las 6 de la tarde del día anterior. Allí durmieron. No problema. O terminaron de instalar, se fueron a dormir a un hotel de ahí junto, se quedaron dos guardias en unidad y a las 4 de la mañana llegaron a filmar el operativo. Pero entonces la televisión ya deja de ser una reveladora de una verdad para constituirse en una hacedora de telenovelas informativas. Por eso la televisión ha inventado el término en otro orden de ideas, como ellos dicen, los infomerciales. Y sale Lolita Ayala para decirme que mi dolor de aquí y que mi dolor de aquí, evidentemente que me está informando. Y luego sale con su flor y dice, no, pues sí, pero de todas maneras, compre. Soy la doctora Simic, compre. Y se acabó. Está vendiendo. Claro, si para vender tienes que informar o dar noticias, no problem. Informemos, demos noticias o hagamos cultura. Si para vender tenemos que hacer esto, y nosotros vestimos la información policíaca, oye, pero es que estás infringiendo, me vale madre. Oye, es que pueden condenar a alguien que a lo mejor es inocente, me vale madre. Oye, es que estás viciando la organización esta, la aplicación de la justicia se ve nulificada por lo que estás diciendo. Me vale madre, todo lo que no sea dicho un juego más que esa cosa dice, dicho, el show tiene que seguir. La disculpa del señor que habló con Carmen, la disculpa del técnico, la disculpa de la televisión, del canal A, B, C, Z, A, Z, Azteca o lo que sea, todo eso es una misma finalidad. La finalidad es vender, la finalidad es el rating y a carajo lo demás. Si se pasa por la Constitución, la justicia, el ministro Silva Mesa y todo eso, impensable. Lo que, ahora, ¿se puede este gobierno levantarse airadamente y decir la culpabilidad existe en la desjerarquización de los valores? Para el mexicano actual un valor fundamental es la televisión. Ojo, nótese, no dije la información. Que informar lleva implícito el concepto de la verdad, y eso vale madre. Lo que importa aquí es la televisión, no la verdad que se pueda decir por este aparato. Eso no importa. Tanto es así que lo vemos cotidianamente. Lo que importa no es la verdad, sino el rating que levanta lo que digas en la televisión. Por eso ninguno de esos me da chamba. No, y ojalá fuera rating también con los otros delincuentes. Aquí en el chat están comentando a muchos de los delincuentes panistas y priistas, y pues no vemos en la nota, ¿verdad? No, si no se trata de dar una nota que tenga verdad, bueno, todo eso para decir de alguna forma que la imputabilidad del acto debe atribuirse al concepto de los valores que hay en la televisión. Por eso el secretario de la policía, el secretario de la seguridad, el ayudante del secretario de la policía, le dan primacía a la televisión, le dan prioridad al concepto cámara de televisión. Eso no se va a quitar con la declaración del ministro Silva Mesa. Eso no se va a quitar con la victimización o no victimización, la culpabilidad o no culpabilidad de Florás Cassés. Sí, evidentemente, la intervención de la televisión nulificó la marcha de la justicia. Me pregunto yo, no soy abogado, si entorpecer, deformar, alterar o corromper la aplicación de la justicia sea delictivo o no. Yo pienso que sí. Si pasa corriendo un delincuente y viene un policía atrás con su metralleta y le digo, espérate tantito, te voy a filmar, aquí tengo mi cámara que se está esperando, te voy a filmar y te voy a hacer una entrevista. ¿Qué piensa usted de la apreciación que se tiene sobre el Festival Tajín? Oye, no, es que yo voy a perseguir a un delincuente. No. Lo importante aquí es, aquí está la cámara, te está viendo, yo creo que estoy haciendo una fregadera que entorpece la marcha, entorpece la labor verdadera y auténtica y original y primigenia, así debo decir, de esa policía, de ese policía. ¿Me explico? Ahora, aquí entra la televisión no para hacer testimonio, no entra la televisión no para hacer el testimonio de un hecho real, no para hacer el espejo que dicen. ¿Pero de qué se espantan? Si así somos, la televisión es solo un espejo. No es cierto. No. Un espejo deformador de la realidad nacional. Es un espejo convenenciero de la realidad nacional. La televisión saca lo que le conviene económicamente, que puede ser transformable o en pesos o en poder. Y todo aquello que no sirve para ganar. Un día me dijo a mí un pequeño funcionario, oye, fíjate que tu televisión no es ni... No hay aquí un difícil funcionario. Tu televisión no da ni lana, y si siquiera tuvieran 20 modelos para que bailaran, ya estábamos como las viejas que bailan en tal y tal y tal y tal. No hay así donde se vea la afluencia del elemento femenino, y no hay lana, no hay dinero que uno no te patrocina. Che Dragui, por ejemplo, no, pues, ¿cómo va a patrocinar? si lo iban patrocinando más que aquello que es, está dentro de la trivialidad, la telenovela o algo que haga comprar a la gente, que le diga, ¿estás feliz? Que seas pobre, compra. Y mi programa no es así. Entonces, claro, no es también escuela de las orquídeas del cine nacional, que también lo sé hacer, ni tampoco es un programa de parodias del 2012 para tener auditorio. No dan ni dinero porque no hay quien patrocine esto. Y toca un montón de gente de ella, que sea un corto de casa, tampoco lo es, tiene razón. Pero hay otra cosa que sí puede dar. Esa otra cosa se llama prestigio. ¿Y eso? Dice, sí, pero ¿y esto? Es que un Estado, un gobierno, una institución y un país sin prestigio vale madre. No sé cómo decirlo, puedo decirlo en otra terminología, pero para ser concreto y contundente, no tenemos prestigio. La televisión en México, con estas acciones, está profundamente desprestigiada. Sí, yo pienso, señor Saldaña, que la televisión ya nos está informando con tantas mentiras que están comprobadas, como si están haciendo telenovelas de lo que deberían ser noticias, es decir, hechos. Son telenovelas, ¿no? Que no se piense que estoy haciendo una catilidad, y esto es algo muy ofensivo contra la televisión. Casi si hubiese alguien en la televisión, y sé que lo hay, podría decir que hay algo razonable en lo que digo. La televisión hace figuras y héroes de la información, pero los convierte en sus abiertos servidores cuando los hace mentir. Quizá el señor Collado, el que es real, sea un noble periodista que ha ejercido toda la vida su función, pero llega a la televisión y lo convierte en un cancerbero, cancerbero es cuidador, ¿verdad? Un perro que cuida. Perdón, Collado, no te quiero decir eso, pero te convierte en un cuidador exacerbado, sarcástico, vitriólico y mordaz de los intereses del patrón. Y por servirle bien al patrón con una finalidad digna de otra causa, con esa finalidad de ser sirviendo al patrón, quedaste a toda madre con el patrón, en detrimento de tu personalidad de periodista justo, noble, digno y perseguidor, obsesivo de la verdad. Un periodista debe ser un seguidor, un buscador obsesivo de la verdad. Apúntale. Sí. Parece que idiotas luego sirven. Porque si un periodista, y fue una mentira, lo que pasa es que en el fondo es un profundo desprecio por lo que valemos en el pueblo. A ver, digamos, el policía que estaba al mando del equipo de capturadores, que aseguró, que arrestó al grupo de Vallarte y Casés, o como se llama. Pues ya lo hicimos. Si pensaran, pero luego también dicen, no, es que el cuerpo de la policía no sabe disuadir, es gravísimo. La disuasión es uno de los elementos de la estrategia fundamentales. Estrategia viene del griego estrategos, soldado, y estrategia son los métodos inteligentes o de fuerza que utiliza un hombre de milicia, militar, un soldado, para triunfar en la batalla. Y la disuasión es fundamental, pero para disuadir no se necesita tener armas, cartuchos o metralleta, se necesita tener inteligencia. Entonces, a un buen soldado le dicen, vamos a filmar mañana en la madrugada lo que pasó anoche. A lo que hubiera dicho, no. Pero es que el jefe te lo manda. Y en un sistema corrupto, donde el jefe por ser jefe tiene la razón, cosa que es impensable. Ese soldado tiene que obedecer, y quiere decir, en consecuencia, el sistema de corrupción entera en todo. Lo que pasó con Polanco es un acto de corrupción, evidentemente, que lesionó la aplicación de la justicia. Por eso decía yo ayer que de qué sirve un bellísimo discurso que dijo Felipe Calderón sobre la justicia si sí, ni por asomo pronunció o se dirigió a las causas que hacen que haya injusticia, que son la falta de honestidad y la falta de una vocación en el pueblo de México para buscar, para condenar la corrupción. Y más que hubo contubernio entre las autoridades y la televisión para hacer esta noticia, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado que esa pieza de oratoria estuviera acompañada con los responsables de que no se haga justicia. Obvio. Esa con que se llama Hugo, con combinación con Ubio y contubernio, ¿no? Contubernio, eso que significa unión para el mal, la hubo evidentemente entre ellos, porque estamos hablando de entidades corruptas. Punto. Y el cancelero es lo que le dije al señor, que es un perro mitológico de tres cabezas que guardaba la puerta de los infiernos. No sé exactamente qué era la puerta de los infiernos, pero sí. Hoy en la noche me invitaron los rotarios de Jalapa y voy a ir con mucho gusto porque tengo muchas cosas que decirle a mis paisanos respecto a lo que... Me parece que los rotarios tienen su cena, su asociación. Y a don Pepe, que entonces mi amigo Pepe Saiba me invitó. Pero yo sé que me van a recriminar que me haya invitado cuando diga yo lo que tengo que decir. Porque yo soy un jalapeño, no arrepentido de ser jalapeño, pero por muchos años que he vivido fuera de mi lugar, puedo ver perfectamente las causas de un cierto anquilosamiento. Ya esa palabra ya se usa. ¿Por qué estamos siempre con elementos que nos frenan para la evolución? Se nota mucho en la vida provinciana. La vida provinciana tiene dos ejemplos que le han impuesto desde México. El trending topic de la vida provinciana, lo que le importa a un provinciano es, primeramente, no parecerlo. Pero tiene modelos que lo hunden más. Fíjate que una de las palabras fundamentales que escuchamos ayer, voy a hablar de lo mismo, ¿eh? Sí. Ayer en el temblor, muchos tomaron su aparato filmador, que es un teléfono que tiene cámara, iPod, ¿cómo chino se llama? Celulares con cámara. iPod, ¿cómo se llama? Entonces, empezaron a filmar. En Jalapa, por aquí, en Hal Follow, en Berg Follow, y todos esos lugares empezaron a filmar. Y nos dimos cuenta la transformación que existe en el provinciano, en este caso aquí. El provinciano que lo están filmando y que sabe que lo que está siendo fotografiado altera su personalidad. Y si están captando lo que está diciendo, siente la necesidad de decir algo. Dice algo que le da estatus, que lo jerarquice en una palabra. Si alguien dice, oh Dios mío, terrible Virgen de Guadalupe, obviamente ese señor o esa señora ya se manifestó como católico. Si otro que llega de Alvarado y lo firma, se encaraba y dice, ¡va a su puta madre, tú de la chingada, compañero! Es decir, ya se ubicó como de Alvarado. ¿Me explico? Sí. Pues si de Jalapa o de Veracruz dice, le pone, estamos filmando, ¡ay, no manches! ¿Qué quiere decir no manches? No manches, que dijo el jalapeño y que lo repitió todos los de la región, quiere decir, soy de Televisa, veo televisión, sigo como el platanito, como Derbez, sigo la técnica y lo enseñado en la cultura televisiva. Soy gente de primera. ¡Wow! No manches. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, sí. En una claro. sola palabra, en una sola palabra, el naco provinciano, igual a mí que soy totonaco, de Xaltepec, Banderilla, Tlacolula, Nahualapan, he renunciado a todo eso y llegaba a los estratos extraordinarios de Televisa diciendo: oh, en Jalapa decimos no manches. Díganme que no es cierto, eso pasa aquí y sé que pasa en todas partes. Y seguramente, si es de Ciudad de Nezahualcóyotl, diría: wow, tembló, porque quiere ser de las Lomas. Y ciertamente, no lo digo con mala leche, ni mucho menos, pero nuestra naquez provinciana hace finalmente que seamos así. Y trate usted de hablar con algún funcionario público, el promedio para hablar con un funcionario público, bueno, que quiera hablar con ustedes 8 días, que no quiera hablar, o sea, ni habla usted porque sabe que te molesta, y allá no puedo hablar con la gente, que nadie va a contestar, yo le devuelvo la llamada, que es la máxima demostración del desprecio, del despotismo, de la prepotencia y de la totalidad, porque finalmente si oye, no te quiero, punto. Tan simple, es como para decir: te amo, te admiro, te quiero. Eso es una. Y la otra, no, fíjate, rómpelas. Y por eso es una así, ya. Pero como tienen los agallos para hacerlo, son chuecos, ladinos, hipócritas y dos caras. Pero a reserva de que mejore yo mi opinión. Pero de cómo son. Aquí tenemos unos comentarios en el Twitter. Eso voy a hablar en la tarde ahí con los rosarios. Adelante. Ah, bueno, aquí tenemos algunos comentarios en el Twitter. Nonoy dice: felicitación a Radio La Nueva República por tener a personas con la calidad moral de Jorge Saldaña, por eso dice lo que dice. Y también Nonoy dice: informar lleva implícito el valor de la verdad, nunca el rating. Y Vladimir Abatín Milunlucis dice: la disculpa cínica e irresponsable del tipo con Aristegui, una travesura periodística. Así lo dijo el hombre. Pero no lo capté, como dicen aquí. Dice, bueno, Vladimir Abatín dice, se refiere a la entrevista que usted comentaba de un técnico con Carmen Aristegui, y dice: la disculpa cínica e irresponsable del tipo con Aristegui fue una travesura periodística. No, que travesura periodística ni que la madre. Eso que existe es una tendencia fundamental. Ellos estuvieron cumpliendo con su deber, y si no cumple con su deber, los corren. Y te voy a contar una. Ahora que hubo las desgracias de no me acuerdo cuál de las desgracias hubo, les dije un día, y afortunadamente, bueno, era otra administración: oigan, vamos a hacer en el Parque Juárez, Parque de Jalapa, una colecta para los damnificados de no me acuerdo qué lugar era, que no tenía, no era para los tarahumaras, era antes de los tarahumaras. Hicimos una colecta y creo que se fueron 5, 6 o 7 camiones, no tengo idea, pero un éxito extraordinario que tuvimos en el canal de RTV, fue la administración pasada, Radio Televisión de Veracruz. Entonces, lo hicimos y ya, ni quien diera las gracias, ni nada, se fueron los camiones y íbamos a allá. No lo hicimos para que nos dieran las gracias, ni nada. Pero mi satisfacción muy grande estuvo en lo siguiente: corrieron al director de Telever. RTV está en Jalapa. Telever, que es el modelo fundamental de la televisión de México y representante, está en Veracruz. Pues al director lo corrieron. ¿Saben ustedes por qué? Porque yo había tenido éxito y a él no se le había ocurrido. Así es que nada de chistoretes, ¿eh? Es muy serio. Ese cuate perdió su chamba indirectamente por mí, y yo no lo busqué. Pero ahí está la fregadera. Qué barbaridad. Para ellos, para la televisión, hacer esto es primordial, es fundamental. Si hay, a nosotros nos lo decían, cuando vaya a transmitir el de allá enfrente, en los toros, llévate unas tijeras. Y al cordón del audio, es decir, había un cordón del video que era de una pulgada, enorme en aquella época, y uno chiquito que era el del sonido. Llévate unas tijeras, ponte a ver los toros, corta el cordón del audio y aplaude, y te volteas y te guardas las tijeras y te vas. ¿Quién cabrón va a transmitir? Nadie. Porque si nunca van a encontrar entre las tribunas donde pasaba el audio. Es decir, era un método legítimo. Legítimo quiere decir apropiado, normal, no hay problema. No había problema para hacer esto. Entonces, en estas circunstancias se están dando cuenta de que esa respuesta de que hicimos un juguete cómico, eso ni madre. Estaba siendo como lo de Grosso cuando se implementó todo el mecanismo y la organización estratégica para derrotar a alguien, que aparte de que sea corrupto, eso no es otro boleto. Bueno, las elecciones son su juego. Adelante, Mona Lisa. Bueno, pues aquí están. Bueno, hay mucho entusiasmo en el chat. Todo mundo comentando, apoyando y denunciando todas las barbaridades del caso Cassés. Y bueno, levanta ampolla todo su programa, señor Saldaña. Quería comentarle que, pues también, bueno, hoy no dimos la bienvenida a las personas que nos retransmiten. Pero se integra también Radio Contrafarsa de Palma de Mallorca en España. ¿Cómo se llama? Radio Contrafarsa FM en Palma de Mallorca. Está... Oye, pero hay que saludarlos, a ver dónde está el Google, ahorita mismo voy a ver dónde está. Yo ya soy bueno, de Palma de Mallorca. Del lado, por donde está la isla de Mallorca es hacia el Mediterráneo. De lado, sí, claro. Hacia el Mediterráneo están también empiezan a retransmitirnos Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca en España. Y pues, saludos a mis amigos de Palma de Mallorca, donde yo pasé, pero hace cuántos años, 50, 60 años, anduve por Ibiza, Palma de Mallorca, Tánger, Tetuán, Ceuta, Melilla, Gibraltar, era yo, como se dice en México, y no sé por qué allá también dirán, pata de perro. Es decir, era yo un viajero contumaz, consistente y patológico. Ya se me quitó, tenemos de viajar tanto lío ahí, pero yo conocí toda aquella región. Les mando un abrazo muy fuerte y espero que tengan alguna idea de lo mucho que nos pasa y de lo tanto que queremos que no nos pase. Adelante. Pues antes de que se nos acabe el tiempo, quiero dar un saludo, un agradecimiento a las audiencias de las estaciones que nos retransmiten: notipoemas.com, Radio AMLO TV, Radio La Nueva República.org, que hoy andamos de manteles largos de smoking, de zarape bordado y todo, porque cumplimos 5 años al aire. Y señor Saldaña, usted no se vino a refugiar aquí, nosotros lo transmitimos siempre. Desde que empezamos a transmitir, tomábamos su programa de radio. Así que, bueno, pues, aquí en casa siempre. Muy bien, y les agradezco muchísimo, y te mando un abrazo muy fuerte, con una felicitación cordial, sincera. Muchas gracias. Ya no se usa de sinceridad, ya son de modé. Es decir, ya ha pasado de moda. Un abrazo. También estamos al aire en alcalorpolitico.com, Radio Veracruzano, en Radio... en Jalapa, Radio Poder Ciudadano en Puebla, lagaceta.org con la licenciada Eva Barona, también la Expresión Profesional de la Noticia en Veracruz, estamos en ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, la revoltosa dfblogspot.com, la fatria es primero blogspot.com. Bueno, Byron Barranco me avisó que salió de viaje y regresa hasta el lunes, por eso no nos iba a retransmitir, pero le mandamos un saludo. Están haciendo canciones. Se anda de político. En telenoticias.com MX fue a registrar su candidatura, Byron. elsantuario.org, y más allá de nuestras fronteras, también un cordial saludo a las audiencias de Red Puente Sur TV en Venezuela, a la Radio del Sur con sus 8 estaciones, al 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, en Uruguay estamos en el 105.3 en Montevideo, Radio Amanecer en el 92.7 de Artigas y su red de 7 radios, en Ecuador en 4 estaciones, Radio Superca, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo, en Honduras un saludo a Radio Hualcho en el 1015 AM en Tegucigalpa, Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo, y pues nuevamente agradecemos a Contrafarsa. ¿Cómo se llama la estación de Palma de Mallorca? Contrafarsa Radio. Lo estoy viendo en la televisión, ahí, búscale, tiene un dúo contra Farsa Radio, ahorita mismo lo voy a ver, y un abrazo cordial, me da mucha vanidad y mucho gusto que nos retransmitan por allá, un abrazo. Ahí estamos en Palma de Mallorca, y pues agradecemos a todos que hayan estado con nosotros, no olviden que hoy es 21 de marzo, es el aniversario del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez. Así que pues recordemos que el respeto al derecho ajeno es la paz. Así entre los individuos como entre las naciones, lástima que en México ahorita no se respeta ese derecho. No pasa, mi querida Mona Lisa, que estén muy bien. Saludos. Gracias. El Altar es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa madre, de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.